Psycho, son las guitarras de Muse dando la apertura a este nuevo viernes de guitarras, esta nueva primera hora W. Así es, ya es viernes 10 de octubre de 2025, 10 del 10, y hoy vamos a tener una primera hora 10 de 10 porque estará llena de guitarras, de mucho rock, como nos gusta comenzar los viernes aquí en esta señal en vivo de W Radio Colombia. Son las 12 y 6 minutos, qué gusto saludarlos de nuevo. Yo soy Cristian Coronado acompañándolos hasta la 1 de la mañana. Pero por supuesto, ustedes también nos acompañan, ustedes son parte activa de este programa y es por eso que recibo sus canciones. Tenemos el numeral Primera Hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952 para que me pidan sus canciones favoritas del mundo del rock. Espero muchas guitarras de parte de ustedes a través de nuestros canales y también por favor me cuentan su nombre y desde qué lugar de Colombia o del mundo están hoy conectados con estas guitarras de viernes. Es la Primera Hora W, así que vamos a aprovechar el tiempo para disfrutar más de la música y de una vez nos vamos con las guitarras de Plush. Esto es Stone Temple Pilots en Primera Hora W. Noches de Guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. with the flow, Queens of the Stone Age, en primera hora W. Este es el viernes de guitarras que apenas está arrancando, 12:20. Y bueno, acabamos de disfrutar de una ronda de muy buen rock con guitarras bien crudas, y en eso sí que son expertos los Queens of the Stone Age al mando de Josh Homme. Pero antes también escuchábamos Alice in Chains y Stone Temple Pilots. Apenas calentando en esta noche de guitarras, y qué buenas canciones que ustedes me están haciendo llegar en el numeral primera hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Esta playlist está cogiendo muy buena forma, así que ojalá se queden hasta el final. Ya empezamos a complacer a los oyentes por aquí en WhatsApp. Nos piden algo de los Guns N' Roses, que esta semana, el martes, hace apenas unos días, estaban dando su concierto en Bogotá, y mañana será el turno de Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Una vez más, los Gunners con todos sus clásicos, sus éxitos, trayendo buen rock a nuestro país. Vamos con algo de ellos, esto es My Michelle. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. En primera hora, W. Disorder! Now, somewhere between the sacred of neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. ¡Qué poder el de las guitarras de System of a Down! Esto era Toxic City en Primera Hora W. Y esas mismas guitarras también las escuchamos este año aquí en Bogotá, en el Estadio del Campín, el 24 de abril de 2025. ¡Qué rápido que se está pasando este año! Y definitivamente un gran 2025 para los amantes del rock y de la música en vivo. Y eso que todavía falta algo más para nuestro país en cuestiones de conciertos de rock en vivo. 12 y 32 minutos, así suena nuestro viernes de guitarras. Gracias a todos los oyentes que están pidiendo canciones. Este Toxic City, por ejemplo, nos llegó también a través de WhatsApp, gracias a nuestro oyente Michael Angarita. Pero todavía tengo más canciones, así que ahora vamos con esta que nos deja en el numeral Primera Hora W, @EstebanKit, con los Red Hot Chili Peppers. Esto es By The Way, es el viernes de guitarras. Skin that bleach, she's such a little DJ. Get that creep, my street, but on the freeway. Turn that trick to make a little say I'd be there waiting for. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Show my Wizard Island in the Sun, un toque de rock alternativo a nuestra playlist de Viernes de Guitarras que continúa a 12:43. Gracias a @andres2decol que nos pidió esta canción en el numeral Primera Hora W. Esto no para aquí, hay más guitarras hasta la 1:00 a.m, pero también tenemos que dedicarnos a los clásicos del rock, por supuesto, esos clásicos que sentaron las bases para disfrutar tantas canciones, tantos géneros que vendrían después. Así que vamos a irnos bien atrás en el tiempo hasta los 70. Por aquí un oyente nos pide algo de Kansas. Esto es Carry On Wayward Son. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Just to get a glimpse beyond this illusion, I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on, I will tell.

Los Beatles, Help, sonando en primera hora W. Así estamos llegando al final de nuestro Viernes de Guitarras. A ustedes, muchas gracias por su compañía hoy y a lo largo de esta semana. Qué buena playlist armamos entre todos. Qué manera de cerrar una semana más y de hacer un homenaje al rock que tanto nos gusta hoy, aquí en primera hora W. Es el momento de despedirnos. Les deseo un feliz fin de semana. Los acompañó Cristian Coronado. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes a primera hora, pero por supuesto hay tiempo para la última canción de hoy. Cerramos con Temple of the Dog, esto es Hunger Strike. Hasta lunes.